1906, la bronca fue en Cananea, y ahora los bravos mineros en Nacozari pelean para arrancarle el pellejo a los que los atropellan. Tienen la cabeza dura y tienen mala memoria. Y es que los explotadores nada comprenden de historia, están cavando su tumba, y ellos se creen en la gloria. Se oye por todo el desierto el grito de los mineros: o ganamos esta lucha o tapamos agujeros con patrones nacionales y patrones extranjeros, apoyados por halcones, soldados y judiciales. Los charros y los patrones del brazo de sus chacales están bailando una polca que acabará en funerales. Mina de la caridad, preñada de oro y de cobre. Son espaldas mineras las que sudan tu salobre, porque haces más rico al rico y más miserable al pobre. Me dijo un viejo minero de por allá por la sierra: si la tierra debe ser de aquellos que la trabajan, los minerales serán también de quienes los sacan. Y Sonora peleando su libertad de trabajo y de salarios, pero no quiere ceder el gobierno de empresarios. La pelea la están dando hombres, niños y mujeres como una sola garganta. Le gritan a los poderes: o respetas mis derechos o en esta guerra te mueres. Les gritan los proletarios de todo México entero: no se doblen, camaradas, demuestren que los mineros tienen conciencias templadas y corazones de acero.